Jesús se queda solo, su cuarta palabra en la cruz. El silencio reinaba en torno a la cruz. Todo el mundo se había alejado. El Salvador había quedado sumido en un profundo abandono. Volviéndose a su Padre Celestial, le pedía con amor por sus enemigos. Ofrecía el cáliz de su sacrificio por su redención. Yo vi a mi esposo sufrir como un hombre afligido, lleno de angustia, abandonado de toda consolación divina y humana, y olvidado, sin ayuda ni esperanza, a atravesar solo la tormenta de la tribulación. Sus sufrimientos eran inexpresables, y por ellos nos fue concedida la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono, cuando todos los afectos que nos unen a este mundo y esta vida terrestre se rompen y al mismo tiempo el sentimiento de la ira nos obnubila. Nosotros no podríamos salir victoriosos de esta prueba de no ser unidos a la gracia divina. Desde el sacrificio de Jesús ya no hay para los cristianos ni soledad, ni abandono, ni desesperación ante la cercanía de la muerte, pues Jesús, que es la luz, el camino y la verdad, ha ido por delante de nosotros por ese tenebroso camino, llenándolo de bendiciones y ha plantado en él su cruz para desvanecer nuestros espantos. Jesús, abandonado, pobre y desnudo, se ofreció a sí mismo por nosotros, convirtió su abandono en un rico tesoro, ofreció su vida, sus fatigas, su amor, sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Rezó delante de Dios por todos los pecadores, no olvidó a nadie, a todos acompañó en su abandono, rogó también por los heréticos. Hacia las 3, Jesús lanzó un grito: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él y uno dijo: Llama a Elías. Otro: Veremos si Elías vendrá a socorrerlo. Cuando María oyó la voz de su divino Hijo, nada pudo detenerla. Se acercó otra vez al pie de la cruz con Juan, María de Cleofás, Magdalena y Salomé. Mientras el pueblo temblaba y gemía, un grupo de 30 notables de Judea y de los contornos de Jopa pasaban por allí en dirección a la fiesta, y cuando vieron a Jesús en la cruz y los signos amenazadores de la naturaleza, exclamaron llenos de horror: «Maldita sea esta ciudad. Si el templo de Dios no estuviera en ella, merecería ser quemada por haber atraído sobre sí tanta iniquidad». Estas palabras causaron una gran impresión en la gente. Hubo una explosión de murmullos y de gemidos, y todos los que tenían los mismos sentimientos se reunían. Los allí presentes se dividieron en dos partidos. Unos lloraban, otros pronunciaban injurias e imprecaciones. Sin embargo, los fariseos hablaban en tono menos arrogante y temiendo una insurrección popular. Se pusieron de acuerdo con el centurión Abenadar. Dieron órdenes para cerrar la puerta más cercana de la ciudad e impedir que nadie entrara o saliera. Al mismo tiempo, enviaron un mensaje a Pilato y Herodes para pedir al primero 500 hombres y al segundo sus guardias para impedir una revuelta. Mientras tanto, el centurión Abenadar mantenía el orden y también impedía los insultos contra Jesús para no irritar más al pueblo. Poco después de las 3, el cielo empezó a abrirse, la luna fue alejándose del sol, este apareció despojado de sus rayos y envuelto en jirones de niebla roja. Poco a poco comenzó a brillar de nuevo y las estrellas desaparecieron. Sin embargo, el cielo seguía cubierto. Los enemigos de Jesús fueron recobrando su arrogancia a medida que la luz volvía. Cuando dijeron: Llama a Elías, Abenadar los mandó callar. Thank you. Thank you.